a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda ao frevo. Ih, nos escuchás aí? Mas não cante essa moça bonita. Por todos lados con unos ruidos. Ahora sí, ¿nos escuchás? Sí, escucho muy bien y siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Ahora renovado después del seminario y la buena charla que hicimos el jueves pasado. ¿Cuándo fue? El jueves pasado. Sí, el jueves. Te quería precisamente comentar eso, para que voy acá a ajustar ahí, que bueno, tuvo mucha repercusión, mucha gente saludando primero la iniciativa, Plinio, de que se convoque a intercambiar, a debatir sobre esos temas, a reflexionar, y bueno, destacando todas las intervenciones y muchas, por supuesto, referencias a la tuya en particular, que la gente te conoce más por tus columnas semanales aquí en la radio, pero es la realidad, no le agrego, ni le pongo, ni le quito nada, destacando la profundidad de las reflexiones que hiciste sobre el tema del progresismo y la izquierda en América Latina. Sí, a mí me gustó mucho, creo que fue una conversa muy buena, me encantó conocer el compañero Angí, sí, y el compañero uruguayo, que era Carlos, ¿no? Creo. Exacto, exacto. Y bueno, se está trabajando, de paso le cuento a la audiencia, el video está circulando en las redes, creo que te lo hicimos llegar a vos también, y se está trabajando la transcripción de las intervenciones. Las compañeras, el equipo de compañeras que desgraban los materiales aquí para publicarlo en las redes, para leer también las exposiciones, Plinio. Pero bueno, yendo a los temas que nos convocan en esta jornada, se hacen bromas, es inevitable, por ahí andan hasta los memes que se dicen ahora, los dibujos que se generan, y daría para reírse si también no fuera tan trágico desde el punto de vista de lo que pasa en lo sanitario en Brasil, y tan duro, en una muestra más, Plinio, si es que precisáramos alguna más, del poder del dinero, ¿no? Con esto de la Copa América que llega a Brasil finalmente, la Copa de Fútbol, que algunos estados terminaron aceptando el impulso del presidente Bolsonaro de recibir así sobre la marcha la Copa América en Brasil. Sí, una completa irresponsabilidad de la Conmebol, y más todavía, que siempre fueron irresponsables, pero más todavía de Bolsonaro, principalmente porque Brasil ahora tiene una curva de ascenso de la enfermedad, y la expectativa es que en los próximos 14 días, que es exactamente cuando se prevé el inicio de la Copa América, la situación esté todavía peor, que ya es muy grave. Aquí en Brasil, no, lo que sale en la red social es que no es Copa América, pero sí Cova América, Cova de cueva, de tumba, ¿no? Una completa irresponsabilidad. ¿Por qué lo hace Bolsonaro, Hernán? Es bueno que la gente entienda. Claro. Porque tuvimos una manifestación robusta, muy grande, en todas las principales ciudades de Brasil, el último 29 de mayo. Nosotros anunciamos esto, llegamos a anunciar esto aquí en la radio, que venían las manifestaciones y que habría que ver de qué porte venían. Y vinieron muy grandes. Todavía no son manifestaciones que haya, digamos, convocado la gente, el trabajador más humilde. Los que fueron son más trabajadores organizados en sindicatos y gente informada, pero de cualquier manera fueron muy, muy grandes, y esto dialoga con el conjunto de la clase. Bolsonaro sintió el golpe porque los fascistas necesitan de la calle vacía para que puedan operar, y esto les saca el radio de maniobra, y como diversionismo de esto le resultó una buena idea llamar la Copa América, una desgracia total para el fútbol. ¿Y por qué lo hace entonces? Como un intento también de obtener popularidad o de distraer a la gente, de plantearle otro tema. Más el circo, de distraer a la gente y mucho de provocación, porque fue convocada una otra manifestación para el 19 de junio, y a lo que parece vendrá todavía mayor. Ayer Bolsonaro hizo un pronunciamiento en la televisión porque está muy acurralado con el problema del COVID y de su política de no vacunar a la gente, lo que es increíble. Entonces ayer fue a la televisión para decir que ahora sí quiere vacunar a la gente. Y durante su pronunciamiento, ¿cómo se dice? Pone lazo. El cacerolazo. El cacerolazo en Brasil entero fue el mayor que hubo desde el inicio del gobierno. El mayor. Y para esto apeló, ¿cómo hizo? ¿Habló directamente a los aliados que tiene, que le quedan a nivel de gobernadores estaduales, Plinio? Sí, esto fue una novedad de su pronunciamiento ayer. Bolsonaro es una figura muy, muy caricata, porque cuando habla espontáneo es muy malo, pero por lo menos es espontáneo. Pero cuando lee en teleprompter, como no sabe leer, no tiene el hábito, queda muy, muy tenso y queda muy, digamos, artificial. Ayer su pronunciamiento no fue para su base. Hizo un pronunciamiento de colmillas estadista, preocupado con los brasileños, con las muertes. Entonces, tocó en temas, digamos, mayores, sin provocación, pero no resultó porque la gente, los protestos fueron generalizados. Y esto de la Copa, enseguida aparecieron hasta anuncios de acciones judiciales para impedir que se hicieran, Plinio, en el territorio, hasta por ahí leímos algo de dirigentes del PT que anunciaron interponer, pero no va a marchar nada a lo judicial, se va a hacer en esos estados que aceptaron, y no sé si hubo autoridades sanitarias o algo que se pronunciaran al respecto. No, hay muchas protestas contras, hay todavía iniciativas judiciales que no fueron juzgadas, es una provocación porque va a haber mucho protesto, entonces es una manera de insuflar un poco los protestos, pero Bolsonaro apuesta en esto, un poco en el sentido que va el gobierno de Duque en Colombia. O sea, ellos quieren un poco las protestas en las calles para ver si justifican algún tipo de régimen de excepción, de estado de sitio. Entonces es un poco una provocación también de Bolsonaro. ¿Habrá, puede ser que haya protestas afuera de los lugares donde se hagan los estadios, donde se hagan los partidos? ¿Cabe esperar algo de eso, Plinio? Como hubo en el Mundial, ¿no? Casi seguro que sí, como fueron en el Mundial, sobre todo en la Copa de las Confederaciones, que hubo muchas protestas. En el Mundial la represión fue tan violenta que las protestas al final fueron develadas. Pero yo creo que sí, habrá bastantes protestas. El Mundial, recordemos, represión, decís vos, gobierno del PT, ¿no? Gobierno de Dilma. Gobierno de Dilma en acuerdos con los gobiernos regionales. En esta protesta fue muy interesante, Hernán, porque el PT y la Central Única de los Trabajadores y el Movimiento de los Sin Tierras, del MST, la dirección no convocó para las protestas, pero la base militante del PT, de la CUT y del MST sí comparecieron en peso y fueron también muy, digamos, en parte responsables por el vigor de las manifestaciones. O sea, es una dirección muy, muy, muy reculada, ¿no? Muy para atrás. ¿Por qué te parece que pasó eso, aún en medio del desprestigio que está teniendo Bolsonaro, no convocaron esas direcciones de esas organizaciones? Yo creo que porque en realidad ellos no quieren votar a Bolsonaro. Ellos quieren sangrar Bolsonaro para que lleguen a las elecciones prácticamente a cero. Entonces, la apuesta del PT, de la CUT, del MST es, esperamos más 2 años. ¿Cuál es el problema? El problema es que ya tenemos 460,000 muertos y hay una universidad americana que dice que tendremos por lo menos algo entre 140,000 y 300,000 muertos a más en los próximos 3 meses. O sea, el problema, Hernán, es que no hay cómo esperar, porque no habrá vacunas con la celeridad necesaria sin votar el gobierno Bolsonaro. Y eso representa muertes concretas, entonces no hay que esperar nada, hay que meterlo para abajo. O sea que la dirección del PT y de organizaciones sociales en las que el PT tiene incidencia, tiene miedo de que no se pueda controlar ese proceso de protestas. Exactamente. En realidad, Hernán, y hay una cosa que ya discutimos aquí en los jueves, ¿no? Hay una especie de un acuerdo tácito entre Bolsonaro y el PT. Y el acuerdo es, Lula queda libre, pero ustedes no ponen gente a la calle para votarme. Claro. Y esto es lo que la dirección cumple. La verdad es que en muchas ciudades la dirección no convocó, pero sí movilizó, digamos, tímidamente, estimuló por bajo de la mesa que la gente fuera a la calle. Entonces, esto es, en realidad, yo lo entiendo como una manera del PT decirle a la burguesía, quédense tranquilo, yo no voy a la calle, yo haré todo el juego por el Parlamento. Las salidas esas a la calle, la consigna en común es la caída de Bolsonaro, el juicio político. ¿O hay otros temas? No, la principal consigna es vacuna en el brazo y comida en el plato. Fuera Bolsonaro y Mourão. Entonces, pero no se dice cómo fuera. Si es por el impeachment, eso no queda vago. Pero en realidad es para votar Bolsonaro, es contra Bolsonaro y es por la vida en realidad. Claro. Bien, lo último de nuestra parte para consultarte, Plinio, por lo menos, es la situación de Eduardo Pazuello, el que fuera ministro de Salud, que le tocó todo la explosión inicial del coronavirus, con respecto al accionar de esta comisión investigadora parlamentaria que está funcionando. Sí, no, yo creo que él ya fue, Pazuello ya fue convocado, mintió de una manera total del comienzo al fin, va a ser reconvocado y no es imposible que le den voz de prisión si sigue las mentiras, pero lo más grave con Pazuello es que es un general de la activa de 3 estrellas y fue a un acto político de Bolsonaro. En la norma de las Fuerzas Armadas brasileñas, los militares están prohibidos de hacer política. O sea que como él no pidió permiso a su superior, hubo una ruptura de jerarquía. Y esto, el estatuto del ejército exige punición. Entonces, ahora hay un impasse, porque el vicepresidente, que es Mourão, que es un general jubilado, dice no. Esto no es posible, tiene que ser punido. Además, el propio Mourão fue punido por cosas similares cuando estaba en la activa. Pero el presidente Bolsonaro prohibió los jefes militares de cualquier punición a Pazuello. Entonces, por bajo está, silenciosamente estamos viviendo una especie de brazo de hierro entre los comandantes militares y Bolsonaro. Y por detrás de esto, ¿qué es lo que hay? Es el intento de Bolsonaro de romper la jerarquía del ejército para mandar directamente y movilizar las Fuerzas Armadas para sus aventuras golpistas. Entonces, es una situación delicada, hay un gran silencio sobre esto, pero el próximo jueves seguro que tendremos algún tipo de novedad sobre esto. En esto también juega una presión sobre Pazuello para que ojo con lo que hable en las investigaciones. No, en realidad Pazuello es un bolsonarista ferreño. Entonces Pazuello aprovechó la circunstancia para lanzarse candidato a senador. No se sabe todavía por qué estado. Entonces Pazuello hace política directa y hace provocación, combinado con Bolsonaro, que ahora con el ejército hace lo que hace con todos los otros espectros de la política pública brasileña, que es romper la jerarquía y desorganizar. Entonces, es en esto que estamos. No, es comprensible, Hernán, porque como Bolsonaro perdió las calles, porque la proporción de gente de Bolsonaro y gente contra Bolsonaro en las calles es más o menos de 1 para 50. Entonces ahora él necesita mucho de las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que esta es la jugada que está haciendo en el momento Bolsonaro. Bien. Bueno, Plinio, si no te queda nada más, creo que repasamos los temas principales. Bueno, con esto de la Copa América, que va a dar para mucho para hablar seguramente. Te mandamos un abrazo y la seguimos en la próxima. Un abrazo a todos los hermanos uruguayos. Un gran gusto siempre hablar con Radio Centenario. Fuerte abrazo, Hernán. Abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima.